MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, en el Estado de México, un 12 de noviembre de 1651. Su nombre, por supuesto, Juana de Azbaje y Ramírez, hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Azbaje. Juana se crió con su abuelo materno en la hacienda de Panoayán y desde temprana edad reveló una inteligencia superior, pero sobre todo una avidez por el conocimiento. A los 3 años de edad ya sabía leer. A los 7 podía estudiar en la universidad y a los 8 escribió una loa para la fiesta de Corpus. Después de la muerte de su abuelo, esta pequeña sabionda fue a vivir a casa de su tía, la hermana de su madre y esposa del acaudalado Juan Mata. Fue ahí donde aprendió latín en 20 lecciones con Martín de Olivas. Juana sobrepasó límites de la época que le tocó vivir. Fue admirable en prosa y como poetisa, pero también escandalizó a la sociedad que le rodeó con su compleja personalidad y al enfrentar intolerancias y envidias de aquellos que no la comprendían. A los 13 años fue llamada a la corte virreinal como dama de compañía de la virreina Leonor Carreto, marquesa de Mancera, quien sentía también gran amor por las letras. Allí cuentan las historias que los asombrados virreyes pidieron a 40 letrados de las universidades más prestigiosas de Nueva España que le hicieran un examen a Juana, el cual ella superó en condiciones de excelencia. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Entre los 15 y 16 años, renuncia a la corte y se va en busca del aislamiento proporcionado por la vida del convento, una de las opciones más viables en aquella época para el desarrollo intelectual de las mujeres en una sociedad por demás discriminatoria. Dada su escasa vocación religiosa, se cree que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio y así gozar de sus aficiones intelectuales. Escribe: vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. En 1967 ingresó al convento de San José de las Carmelitas Descalzas, donde estuvo solo 4 meses por problemas de salud causados por precarias condiciones de esa orden. Tomó los votos en el convento de San Jerónimo y se convirtió entonces en Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí escribió gran parte de su obra, escritos maduros, cuestionadores y críticos. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? En su celda llevó a cabo experimentos científicos, reunió una impresionante biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia la influencia de Góngora y Calderón, hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. Luego, una crítica a un sermón de una de las autoridades en la iglesia le valió el reproche y cuestionamiento de la comunidad religiosa a la que pertenecía. Sor Juana Inés de la Cruz murió el 17 de abril mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante el cólera que se padeció en México en 1695. Hoy la recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.